ángel cuando estoy en la soledad. Tú eres mi aire con que respiro cuando no hay. Soy un niño mimado que se muere por besarte una vez más. Dime si sientes este amor en tu interior, por favor. Dime si hay otro, lo entenderé. Me apartaré, te olvidaré, lo asumiré, te perderé. Pero te dime si hay amor. Tú eres la estrella que alumbra mi corazón. Soy un niño mimado que se muere por besarte una vez más. Dime si sientes este amor en tu interior, por favor. Dime si hay otro, lo entenderé. Me apartaré, te olvidaré, lo asumiré, te perderé. Pero antes dime, soy.